ausencia entristecida, y la vida sobre mí terrible pesa. Mi existencia sin vos, madre querida, es martirio, soledad y honda tristeza. Es martirio, soledad y honda tristeza. Desde el día en que habitaste el osario, todo es llanto, soledad y desventura. Desde entonces mi vida es un calvario que recorro con la cruz de mi amargura. Que recorro con la cruz de mi amargura. Todos son tristes, mis noches son de insomnio, son aciagas. Desde el día que a la fosa tú partiste, mis horas todas, todas son amargas. Mis horas todas, todas son amargas. Por eso siento del mundo amargo tedio, la tumba solamente es mi delirio. Solo la muerte ha de ser dulce remedio que cure mi orfandad y mi martirio. Que cure mi orfandad y mi martirio.